Hola, un saludo para todos. Ahí estamos ya esta mañana, nos encuentro con las compañeras. Vamos saliendo ya hacia poco, así que muy emocionadas. Muy manija también, ¿no? Sí. Hasta último momento, bueno, como vos dijiste, no ha salido un colectivo este año de la provincia de La Rioja por el motivo de que es lejos, nos atravesó también la campaña de lo que fue del aborto, de la apostasía, de una y otra forma. Pero bueno, aquí estamos, somos ocho mujeres pertenecientes a diferentes espacios, y para varias va a ser su primer encuentro, que es, bueno, una experiencia única, y creo que de ahí es como que se vuelve un poco con más ganas de seguir luchando. Así que aquí estamos tratando de poder llevar a cabo, que no ha terminado aún lo que fue la lucha del aborto y todas las banderas que levantamos cada año. De una. Emi, ¿están haciendo algunas actividades para recaudar fondos y viajar? Como vos decías al principio, uno de los grandes factores que ha imposibilitado que salga un cole desde nuestra provincia es básicamente que es una distancia muy grande y que, bueno, que los costos son grandes también. Sí, los costos sí son altísimos. Desde hace más de dos semanas que compañeras se han organizado vendiendo rifas, hicimos fiestas, y aún así todavía nos quedaba para completar el viaje vendiendo pisetas. Hasta último momento están vendiendo las compañeras bizcochuelo, y vamos a seguir vendiendo. Y así que ahora, ya en unas horas van a salir tres compañeras, viajar a dedo hasta Córdoba, todo lo que implica de hacer la manija, y de Córdoba hasta Chubut en colectivo nos encontramos todas mañana. Así que bueno, nos dividimos en grupos, mañana va a salir otro grupo por la mañana, ahí voy yo con otras compañeras, así que es todos los esfuerzos que fuimos haciendo en estos días. Fueron muy pocos días que estuvimos ahí largando con todo, pero fueron a todo pulmón. Y agradecemos también a todas las personas que se acercaron a colaborar, a Romy, que está, no sé si está ahí en la COPE. Uh-huh. A último momento, anoche también nos colaboraron varias personas, así que agradecemos a cada uno de los que ha colaborado, y bueno, que sepan que las intenciones, los que nos mueven, son las ganas, digamos, de cambiar todo este sistema machista y patriarcal que nos ha oprimido históricamente. Y nos mueven las ganas de seguir luchando por cada mujer que aún no está y por todas las mujeres que vienen. De una. Emi, va a haber un montón de talleres seguramente allá. ¿Tienen previsto participar de algunas actividades en concreto o van a ir bien llegar y decidir ahí de qué participar? Y la mayoría de las compañeras aún no tienen definido sus talleres, porque como te digo, deben ser para seis la primera vez que van a un encuentro. Claro. Al menos cuando tengo definido mis talleres en lo que se da ahora con la apostasía y educación sexual, uh-huh, e integral con perspectiva de género, voy a tratar de poder incluirme y ver la manera de cómo poder seguir impulsando aquí en la provincia, ¿no? Seguramente. A la vuelta lo que tenemos pensado ya hacer para que esto no quede simplemente en una experiencia más o en un viaje. Nos vamos a organizar con las compañeras para plantear algunas actividades, dar talleres para también darle una continuidad a todo eso que aprendimos, que discutimos, porque son días intensos, el encuentro son 3 días, los primeros 2 días son de talleres, discusiones, resoluciones, y lo que es más, un poco más ahí fuerte, la marcha, ¿no? Ver sí. Marchar a todas las mujeres por las diferentes instituciones, la casa de gobierno, la iglesia. La marcha de este 33 encuentro, ¿está el croquis, por lo menos, figura la iglesia? Por lo general no figura. Sabemos que dentro de la campaña nacional y hay otras organizaciones, pero... ¿Emi? Ahí te escuchamos. De que así como este año, los anteriores encuentros, siempre se muestra en la marcha que hay algunas organizaciones, también como los que marchan al frente de la campaña, que deciden no pasar por las iglesias y por las instituciones. Siempre hay cortes, organizaciones de izquierda, o las organizaciones anarquistas y demás deciden sí pasar por la iglesia y por frente de las instituciones, porque creo que vendríamos ahí a reconocer cierto el sujeto político responsable de todo lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Seguro. Emi, bueno, suerte en este viaje, en esta primera experiencia, como vos decías, para por lo menos 6 compañeras. Un placer poder estar representadas allá, llevar nuestra voz, que es una provincia que pareciera que no, pero pasa mucho. Y pasa mucho de esto que decías vos, que tiene que ver con un patriarcado, que tiene que ver con una cultura patriarcal que está incrustada en nuestra sociedad, pero que no nos estamos dejando vencer, sino que justamente estamos trabajando para cambiar eso. Sí, hoy más que nunca salimos con más fuerza y para nosotros no, nada ha terminado, así que bueno, vamos con todo, vamos con todo para poder continuar esto. Listo, compañera, suerte, y vamos a hablar de las experiencias al regreso de este viaje. Sí, al regreso volvemos con más manija todavía, así que vamos a estar. Un abrazo y buen viaje. Gracias a todos ustedes.